sintonía de Filter, abriendo Sestatrónica de hoy, el cuarto programa que hacemos aquí en Radio Crash, el cuarto de número, quiero decir. Y vamos a seguir con Di Carbone, D. Carbone, y es un productor australiano que tiene un sonido muy potente, muy fuerte. Sus directos son brutales, tiene así un sonido bastante influenciado por el industrial, y ya lleva varios EPs grabados y algún long play también. Este que vamos a poner, grabó con el sello Morth, un sello también de referencia para el tecno más cañero. Un EP llamado Black Block, que hace referencia a los cortesios que se hacían en las manifestaciones anti-globalización, y que, bueno, pretendían un poco, además de poder hacer frente a la policía en un momento dado, también convertir la manifestación en un acto de protesta y no en una procesión, que era lo que normalmente pasaba en estas manifestaciones masivas contra las reuniones de los organismos monetarios internacionales que remanaban un poco la economía mundial. Bueno, pues este EP llamado Black Bloc tiene un tema bastante significativo que se llama Antisystem. Thank you. Antisistema de David Carbone, un productor australiano que graba con Mord este EP llamado Black Block. Y seguimos con algo menos cañero, pero igualmente potente. Se llama el tema se llama Pandra, es del último EP de Amotic. Amotic es un productor de Berlín que produce himnos, verdaderos himnos para Berghain en su sello, que lo tiene él propiamente para editarse. Y es un tecno muy potente de bombos muy marcados, con entre los que discurre un paisaje así de evocador, que bueno, y a mí la verdad pues me presta mucho. Este EP que tenemos aquí y el quinto, y como digo, el tema llámase Pandra. Thank you. era Amotic, un productor de Berlín, originario del Reino Unido, pero afincado en Berlín ya desde hay tiempo, y que tiene 5 EPs y este es el quinto. Y como veis, es un techno de factura muy perfeccionista, simple pero muy efectivo. A mí, la verdad, encántame. Seguimos con alguien de la tierra, que es un poco un delito que llevemos 4 programas y no lo hayamos puesto todavía. Trátase de Juan Rico, y un productor, a mí personalmente, y de los que originarios de Asturias, de los que más me gusten, el que más me gusta, vamos. Fai ahí un techno muy personal, oscuro, y bueno, la verdad que si os gusta el techno seguramente lo conoceréis, fai falta decir poco de él. Vamos a ponerlo en un remix que fai a Christian Wunsch, otro conocido también de por aquí. Y bueno, y un remix, pero tiene toda la personalidad de la música de Reco. Se llama Vengeance Part 1 y viene en un EP de Christian Wunsch para Tsunami Records. Ahí va. Thank you. Esto es Sexta Trónica y este Yera Reco en un remix para Christian Wunsch. Reco lleva desde el 2000, desde el 97 en esto de la música y publicando desde el 2002, me parece. Que creo que su primer disco sacólo con un sello sueco. Y bueno, desde entonces no paró de producir y de colaborar con gente de toda índole y de producir uno de los tecnos más oscuros y preciosistas que se pueden encontrar hoy en día. Y yo creo que, bueno, todavía en todos estos años sigue innovando y sigue innovando, siendo bastante fiel a su sonido y a su base, vamos, a lo que empezó haciendo allá por el 2002. Y otros también asturianos que van un poco son un poco coetáneos también de Reco, son Exium, es un dúo de aquí de Asturias también muy conocido, supongo que los que estéis escuchando esto los conoceréis, Valentín Corujo y Héctor Sandoval. También furrulen con seudónimos como Tensal, Héctor Sandoval y Kessel, Valentín Corujo. Exium pues también produce un tecno de lo mejor de toda Europa y sacaron ahora un LP llamado Reduction Require, que bueno, sigue un poco la línea del sonido de Exium de los últimos tiempos, así de temas muy concisos, muy no simples, pero vamos, bastante cuadrados y muy potentes también. Este que voy a poner ahora, creo que y el más potente de todo el LP, se llama Destructive Testing. Estos eran Valentín Corujo y Héctor Sandoval, Exium, en su nuevo LP, Reduction Required, que como su nombre un poco quiere indicar, son canciones muy, muy comprimidas en el sentido de pocos elementos y un poco también destinadas a ser herramienta del DJ. Exium van a estar en una sala de aquí de Sesión, en el Lana, haciendo un directo, y creo que va a ser el día 26 de este mes de Payares. Un directo de Exium, la verdad que siempre llevo un buen acicate para ir, porque son, por lo menos lo que yo tengo escuchado, muy potentes. Hay uno que grabaron en el Tresor que bueno, y es toda una lección de cómo se falla un directo. Y otro que va a hacer un directo y es precisamente la semana que viene, en el mismo sitio, en el Lana, y es un productor inglés que tiene como Nomatu Voiceless, y es una figura del underground muy reconocida a todos los niveles, y un paisano que lleva ya muchos años. Empezó con bandas industriales, luego pasó a entamar raves ilegales y a participar del movimiento por la Free Party United Systems, y de ahí pues derivó un poco al techno. También tuvo en el grupo Morfín, vamos, y una figura muy, muy activa y muy reconocida en el underground techno y electrónico. Como digo, va a estar también en el Lana este próximo finde, haciendo otro directo, que también es un buen motivo para ir. Y nosotros vamos a ponerlo en un EP que sacó ya en el 2012, que a veces, la verdad que en esto del techno pecamos un poco de ir siempre a lo último, a las novedades, y no mirar, y como que los temas de, o las canciones de 2 años para atrás, como que queden un poco desfasadas, o de 3 años o 4 años, y la verdad que te encuentres temazos como este Black Beltane del EP Relics, el Beltane negro. Beltane, como sabéis, y el 1 de mayo, la festividad céltica, donde en la antigua religión celta pues celebraban la llegada del Lugnasar. Ahí va, Black Beltane. el próximo sábado estará Boilos haciendo un directo en el ANA, aquí en Xixón. Y vamos a seguir con otro productor, otra persona que lleva también un montón de años la música. Se trata de Dominic Ferrow, alias Vatican Shadow, además de un montón de alias más que utiliza para hacer distintos tipos de música, aunque se centra sobre todo en el noise, sonidos industriales y el techno más experimental. Como Vatican Shadow, que es lo que más nos interesa aquí, porque es un poco la vertiente más techno, tiene varios discos y casetes en su sello Hospital Productions, que hay un sello también que hizo para solear sus producciones, y un personaje así bastante peculiar, en directo y muy, muy espectacular, ahí moviéndose, y los directos son así también muy, muy improvisados, ¿no? A veces te sale por sitios que no esperes, cambia totalmente sin venir a cuento, o en principio sin venir a cuento, y es bastante peculiar y tiene una personalidad acentuada, este Vatican Shadow Dominic Ferrour. Además, un poco los portales de los discos de Vatican Shadows, tanto es entradas en Oriente Medio y la guerra de Irak, y un poco va todo en este sentido del problema con la intervención estadounidense y del islamismo más integrista de esa zona. Su último casete se llama Media in the Service of Terror, y vamos a poner el tema llamado More of the Same, más de lo mismo. We'll be right back. Pues este era Vatican Shadow, una persona que dice que su mayor influencia fue el primer disco de Deicide, una banda de death metal de Florida, muy característica, muy influyente en este sonido. Y un poco hablando de Oriente Medio, vamos ahora con una serie de sonidos y de músicas que, aunque son o tienen la su relación con el techno, están bastante influidas por las músicas y un poco los tonos de Oriente Medio, de esa zona que ahora es un poco el centro del mundo con la guerra en Siria y la intervención de las potencias imperialistas en esa guerra. Son una serie de gente que, bueno, se debaten un poco entre el techno y lo experimental e incluso también músicas más comerciales, como por ejemplo Azizara, que es un dúo francés de origen magrebí. Tienen varios EPs y un par de discos de LPs. Faen así una música con una influencia muy marcada no directamente, es música del norte de África, del Líbano, de toda esa zona de Oriente Medio, mezclada con acid techno, con electrónica y también tiene una derivación un poco comercial que en algunos temas que a mí la verdad no me gusta mucho, pero bueno, como curiosidad y como muestra de lo que se está haciendo en este sentido ahora mismo, vamos a poner el tema Amal de este dúo francés llamado Aziz Araf. Thank you. Pois este era el Árabe Ácido, Aziz Arab, que tamén tiene un sello e edita recopilaciones de xente un pouco na onda de esta música. E, bueno, en unha destas recopilaciones viene un tema de Society of Silence, outro dúo francés, que se debate un pouco tamén entre el techno e cosas máis experimentales, e tiene un tema en esta recopilación, como digo, un tema guapísimo que se llama Bagdad. Thank you. estos eran Society of Silence y el tema Bagdad. Y seguimos en este estilo, como digo, explorando un poco la música, la influencia de la música de Oriente Medio, sobre todo en el techno, o en una serie de productores de música electrónica de anguaño. El que vamos a poner ahora, hay un productor de Londres que se llama TSVI y que en su último EP, que se llama Secret Drums, las percusiones sagradas o algo así, un EP que, como digo, salió este año, hace poco, y es bastante transgresor en cuanto a cómo utiliza todo este tipo de sonoridades y cómo las incrusta en los ritmos que habitualmente estamos avezados a escuchar en el techno. Y bueno, causó bastante sensación este EP entre la crítica así especializada, entre comillas, y vamos a poner el tema que es casi el más representativo de este disco, que se llama Darabuka. Pues esto era Darabuka de TSVI, un productor de Londres, que como digo, en este EP explora en este sonoridades de la percusión de Medio Oriente y que realmente lo consigue de forma muy efectiva. Y seguimos con estas músicas de la mano de Mercants, que es un dúo italiano que fai así una música muy ecléctica que va del techno al ambient, así paisajes sonoros muy abstractos, con fai luego también con música folk de todos los países del mundo, y grabaron una cinta que es bastante guapa. La verdad que ningún tema tiene desperdicio. La grabaron con el sello Yerevan Tapes, un sello que ya pusimos aquí más veces, y un sello de Bolonia, que como sabéis, Yerevan es la capital de Armenia. Fai un poco referencia a eso, un poco tomando de referencia la música de esa zona o el contexto de esa zona. Editen música ambient, oscuro, tecno oscuro, cosas así bastante experimentales también. En Yerevan, como sabéis, la capital del pueblo armenio, que fue el primer pueblo que sufrió un genocidio en este siglo, en 1915, cuando el Estado otomano se estaba desfaciendo y formando el Estado turco actual, exterminó a 1,5 millones de armenios en un exilio forzado, con múltiples fusilamientos y asesinatos. Y bueno, y un genocidio que no está reconocido por la misma Turquía, un Estado aliado de Estados Unidos y amigo de todos los países europeos y de todas las democracias occidentales, pero que sigue, además de que sigue marginando a los pueblos que viven bajo el soyugo, no reconoce un genocidio que fue el primero del siglo XX. Y bueno, vamos a poner de estos Mercants, que se me va un poco la bola, del sello Yerevan Tapes, de su cinta de este año, que prácticamente de hace 2 meses, vamos a poner el tema Offerings, que como podéis comprobar tiene toda una preciosidad. Pues estos son Mercants, este dúo italiano que fai así una música muy evocadora de ciertos lugares de Oriente Medio. Y para terminar este viaje un poco por esta zona, vamos a terminarlo con Camu, que ye un productor de Ámsterdam que descubrí mirando por internet. La verdad que no tenía ni idea de que existiera. Tiene un sello de música totalmente do it yourself y no comercial llamado Mudinja, y edita lo que edita, vamos, lo pone todo en descarga gratuita y demás. Tiene dos discos. Este que vamos a poner ya del 2012, llámase Damascus, y el tema se llama Xiaomi. All right. Pues este ya era Camu y acabamos este viaje de las músicas de Oriente Medio influyendo en el tecno y la música electrónica más rítmica. Y vamos a ir con, porque esto y es Estratónica y un programa de tecno, aunque no lo parezca por esta última media hora o 40 minutos. Pero bueno, también tenemos espacio para cosas más ecléticas y cosas más variadas, no que al tecno más básico se refiere. Vamos a ir con alguien del Estado español, con un sello que también descubrí por internet, se llama Geométrica FM, y un sello así de una gente que se le ocurra bastante, que se nota que gusta mucho el tecno y que trabaja para editarles esas cosas y no esperar que vengan otros y se los editen, que hay un poco la filosofía que tenemos también aquí en Sestatrónica. Y bueno, además este sello, o en concreto este EP que vamos a poner, que ya de un productor llamado El Viajero del Futuro, este EP va, los beneficios o el dinero que saquen de él van a ir a asociaciones que trabajen con los guajes que están en tutela y en riesgo de exclusión y demás. O sea que bueno, y un motivo más para darlos a conocer. Y un tecno el que asoleya este sello bastante crudo y muy de un poco, yo lo relaciono bastante con el sonido un poco de que pueda tener Polygroup y siente como Oscar Mulero y demás. Y bueno, vamos a que lo podáis comparar y escuchar. Vamos a poner, de como digo, del Viajero del Futuro, el primer tema de este EP. Ahí va. Thank you. Pues esto ye el viajero del futuro y el sello Geomátrica FM, una xente de Madrid que se le ocurra pa facer piña y poder editar y asolellarle las producciones que ellos mismos faen. Y seguimos con xente del Estado español, vamos a poner a Sasani, que ya lo pusimos en otras ocasiones. Bueno, en otras ocasiones creo que una vez más. Esta vez vamos a ir con otra cinta que tiene con el sello Fallout Field y que se llama Daemonical Rautek Invocation. Y este Asasani falla un tecno muy ruidoso, muy cañero, con muchas influencias industriales, muy orgánico también, muy analógico. Y vamos a poner el tema I Can See the Holy Visa Burning and the Corpse Dancing in Flames, algo así como yo puedo ver toda Ibiza ardiendo y sus cuerpos danzando en llamas, una visión muy agradable para los que nos da también bastante asco todo este rollo de Ibiza. Y bueno, ahí va, Asasani. We'll be right back. Pues este ye Asasani contra el establishment de Ibiza, que como veis el tecno que falla Asasani no tiene nada que ver con lo que puede sonar en Ibiza, aunque últimamente también está pinchando pero esos lugares siente que es bastante fiel al tecno más crudo. Y ya estamos terminando y no quiero terminar sin poner un tema que nos mandó precisamente para el programa un productor griego llamado Restif Plagona. Restif Plagona y el seudónimo que utiliza para su estilo más industrial noisy, y Plagona secas para el estilo más tecno al uso. No obstante, este tema que nos cede amablemente, este griego con bastantes temas que hacen referencia al anarquismo, está compartido este tema, como digo, con otro productor llamado Foolish Virgin, que no está editado todavía. Es ya así como una mezcla de electro, industrial y tecno, y se llama Dating a Pervert, una cita con un pervertido o pervertida, y ahí va Restif Plagona y Foolish Virgin. Pues este ya era Restrip La Ona y acabamos ya el programa de este domingo. Hoy nos desviamos un poquitín del camino más tecnófilo, pero intentaremos enmendarnos en los próximos programas. Quedarnos mucha música por poner, quedarnos el apartado de clásicos, pero ya no nos da tiempo, se nos acaba el tiempo y, como digo, el próximo domingo estaremos aquí otra vegada en Sexta Trónica, el programa que hacemos en Radio Crash dedicado al techno y al underground de la electrónica más oscura.